Entonces, Arratsaldeon Uruguaitik, Arratsaldeon berriro. Bueno, seguíamos. Agradecemos a los compañeros de la radio que nos dejaron esta media hora extra de programa. Y bueno, seguimos comentando varias cositas, pero ahora durante los avisos comerciales que se estaban pasando, Pipas nos comentaba que él tiene un comercio en El Orrio, en su pueblo, y que estando en el negocio muchas veces pone la radio y pone Radio 36 allá en El Orrio. Sí. Entonces entran los clientes y ¿qué pasa, Pipas? ¿Cuál es la reacción? Hombre, las emisiones de radio son un poco diferentes de allá a acá. Aquí hay... continuamente se está hablando, la gente echa sus discursos, son... para la mentalidad de allí un poco largos. Allí las emisiones... no, es cierto, allí las emisiones son más rápidas, mucho más movidas, ¿no? Menos profundas también. Y la gente muchas veces se queda extrañada. ¿Qué emisora estás poniendo? ¿Eso qué es? ¿Algún CD? ¿Qué es eso? No, una emisora de Uruguay, Radio 36. Les explicas un poco lo que estáis haciendo y se queda un poco extrañada. Pero allá, a 10.000 kilómetros de acá, tienen un programa de radio que se emite sobre Euskal Herria y eso. Y bueno, pues, algunos sí que han conectado vía internet con el... la dirección que me mandaste vos, Gloria. Sí. ¿Lo pones en directo, entonces, desde internet? Sí, pero no esta emisión, porque esta emisión es el sábado y el sábado tengo fiesta. Pero en general, los programas de la radio los sí, sí, muchas veces sí. Por ejemplo, pues estuve poniendo cuando llegó este gran amigo de todos los pueblos del mundo, que es Bus, ¿no? Pues todos los programas que estabais haciendo aquí, las convocatorias de manifestación y eso qué es, ¿no? Que está Bus en Uruguay. Ah, eso tenemos que aprovechar internet para hacer esto, ¿no? Sí, claro que Y bueno, vamos a recordarle a la gente que en www.radio36.com.uy el programa este se puede escuchar a esta hora en directo y la radio está a las 24 horas en transmisión online. Y bueno, los que no lleguen o no puedan acceder a nuestro programa también lo pueden escuchar en www.ascapena.org. Ahí todas las semanas los compañeros de Ascapena cuelgan el programa Orain Euskal Herria. Y bueno, y también ya hablando de páginas, podemos decir que se siguen juntando firmas en la página www.arnaldoascatu.org para pedir la libertad de Arnaldo Otegi, ¿no? Bueno, retomando un poco la charla, ¿no?, que estábamos teniendo y que también teníamos durante la pausa, estaría bueno aprovechar ya que acá hay dos compañeros que están viviendo en zonas por donde va a atravesar el tren de alta velocidad, bueno, que nos contaron un poco cómo se está viviendo eso allá, qué está pasando. Ya en julio nos habían estado visitando Susana y Etziber, las chicas de Nafarroa, que nos pusieron un poco al tanto, nos introdujeron en el tema, ¿no? Pero estaría bueno poder continuarlo un poco. Hablaban de cifras astronómicas, ¿no?, en el gasto de la construcción del tren de alta velocidad. El negocio que es el tren no el tren de alta velocidad, sino la construcción del tren de alta velocidad. A ver, de eso, ¿qué nos pueden decir del Orrio y de Basauri? Sitios por donde va a pasar el tren de alta velocidad. Empezamos por Basauri, dale, Iker. Bueno, el tren es una superestructura que va ligada a otras muchas que se quieren construir en Euskal Herria. Superpuertos, autopistas, etcétera, etcétera. El objetivo de esto es hacer, pues como decías, la construcción, hacer negocio. Otra vez ahí está el PNV gestionando todo, para variar. Partido del Negocio Vasco, ¿no? Partido del Negocio Vasco, sí, lo podríamos llamar así, ya casi. Entonces, lo que supone esta superestructura y todas las que van unidas a ellas es la destrucción total de parte de Euskal Herria, o de gran parte. El tren al ser de alta velocidad, Euskal Herria, como sabemos, es una zona muy orográfica, con muchas montañas. Entonces, lo que supone esto es el tren de alta velocidad es un tren recto, va en línea recta. Entonces arrasa todo lo que hay en línea. Esto es montañas, viviendas, valles, etcétera, etcétera. tiene un impacto visual, ecológico, tremendo. El impacto ecológico pues es, hace de barrera para las personas, en pueblos, se separa los pueblos, se divide los pueblos en dos. Entonces vecinos que han vivido toda la vida juntos tendrán que recorrer 10 kilómetros para pasar al otro lado, lo que antes hacía en dos. Supone para los animales, por ejemplo, supone una barrera que puede llevar a la extinción de muchas especies. Es un tren que va para ser elitista, porque cualquiera, aparte de no tener que agarrar ese tren cualquier día, o sea, yo para qué tengo que ir a Madrid en 3 horas y media. Sí. Aparte que ahora mismo tardo 4. Sí. En ir, o sea, el lo que ahorras es mínimo. Y bueno, es elitista, decimos, por precio todavía no sabemos lo que va a valer, pero nos suponemos que va a valer un dineral. O sea, se supone que ya es un hecho, ¿no? O sea, por más manifestación, movilización y todo lo demás, no hay forma de pararlo. Un hecho. Bueno, nosotros creemos que se puede parar y que se tiene que parar ese tren. Desde luego, la lucha está ahí. Se está hablando de hacer consultas populares, ¿no? Sí. Hay que ver si se llevan a cabo, porque bueno, y se estaba movilizando la gente en contra el pueblo, porque en realidad, como vos decías, el precio del tren, del uso del tren de alta velocidad, no va a ser para el pueblo, va a ser para las élites, ¿no? Que puedan pagar lo que va a costar el billete. Sí, para la gente, pues eso, potenciar el turismo también, pues el turismo salvaje, claro, le decimos nosotros, construcción en... pues para que puedan ir cierta gente, se pueda comprar su casa en Zarautz o Lekeitio, o pueblos así, y estén en 3 horas desde Madrid allí. A ver, Tichu. No, es que además es curioso porque en las zonas son los pueblos por donde se supone que va a pasar ese tren. Por ejemplo, en estas últimas elecciones el PNV ha sufrido un castigo atroz, o sea, ha bajado muchísimo, ha sido muy, muy notorio, o sea, claro. Aparte de que ha bajado en, pues, prácticamente en todos los territorios, en los pueblos por donde iba a pasar ha habido un voto de castigo hacia el PNV. O sea, la gente, incluso gente de sus propias bases, no la ha votado. Vale. Eso significa que no es algo que solamente igual desde la izquierda abertzale se reivindica el que no se haga este tren de alta velocidad, sino que ya el resto de la gente que puede tener otras ideologías también está en contra de esto, porque está viendo pues que de alguna manera van a acabar con Euskal Herria, van a acabar con la tierra. Entonces es algo que se está extendiendo mucho, igual por eso, como ha dicho Iker, igual por eso pensamos que todavía no es un hecho, que claro, esto ya veremos lo que pasa, pero que puede que al final no se haga. O sea, se está viendo mucha movilización, o mucha gente que, aunque no se movilice, sí, cuando puede, de alguna manera demuestra que está en contra de esto, y eso se ha visto claramente en las elecciones. O sea que sí, todavía está por ver lo que va a pasar con ese tren. O sea que el trabajo que se ha hecho, el trabajo de militancia, por decirlo de una manera, ¿no?, de generar conciencia en torno a este tema, ha logrado que trascienda. O sea, soy de izquierda, soy de derecha, no, trasciende. Sí, esa, sí, sí, sí, sí, afecta, ¿no?, al pueblo. De hecho, hoy en día existe una plataforma que es el Carlana, pues que abarca todo tipo o gran parte de lo que es el aspecto sociopolítico de Euskal Herria. Hay partidos políticos, sindicatos, organizaciones de todo tipo. Se juntan ahí, y el objetivo de esa plataforma un poco es derecho, o sea, que se decida que si se quiere o no se quiere el tren. Y también se cree que con un solo pueblo que diga que no, el tren no se puede hacer, ¿no? La soberanía está empieza en el propio pueblo, en un pueblo chiquito o lo que sea, en tu casa. Claro. Ya ha habido antecedentes de lo que es la movilización del pueblo vasco en contra, ¿no? Yo decía, el pueblo vasco, que además de luchar por su soberanía, o sea, ¿no?, por sus derechos humanos básicos que están siendo vulnerados continua y constantemente, además de luchar por eso en el día a día, tenés que luchar porque te respeten, ¿no?, en muchos otros aspectos, y cuando se te quieren meter ahora con temas así tan, ¿no?, que parecen otro tipo de reivindicación. Hay una cosa que a mí no me terminó de quedar muy clara, capaz, a ver si ustedes me pueden explicar un poco. Tú decías, Iker, que el tren va en línea recta y atraviesa todo, ¿no?, montaña, lo que sea. ¿Qué pasa con las tierras, aquellas tierras que no pertenecen al Estado o a los municipios, que son tierras privadas? ¿Cómo es el ¿Qué es lo que pasa ahí con esas tierras? ¿Se, el Estado las compra? ¿Se expropian? Sí. Todo este proceso del tren se ha hecho a escondidas de cara a la sociedad. O sea, no ha habido debate público ni nada. Han dicho que lo van a hacer y punto. Entonces, de ahí viene mucho la movilización. Han aprovechado, tan de espaldas, que han aprovechado agosto, ahora mismo, este mes de agosto, para desjabetuar, para no sé, en castellano. Expropiar, sí. Para expropiar las tierras a los pueblos, etcétera, etcétera. Y claro, la gente que tiene su baserrio, su tierra ahí, en la mayor parte no quiere que pase el tren por su tierra. Claro, es que la va a dividir, o sea, es un sustento que tiene la gente para vivir. Pero las movilizaciones populares han tenido éxito en otros, ¿no? La fuerza que ha ejercido el pueblo, como hablábamos hace poco, el caso de Lemoiz, ¿no? Sí. Sí, mira, ese caso de Lemoiz a mí me tocó vivir por edad. Y tiene muchas cosas paralelas también. Bueno. Y tiene muchas cosas paralelas con el tren de alta velocidad. El PNV y los grupos que apoyan el tren de alta velocidad dicen que es para sacar el tráfico pesado de Euskal Herria. Euskal Herria es un país muy pequeñito, muy poblado, donde todas las carreteras están atascadas y tal. Entonces me dice, con el tren de alta velocidad se van a quitar todo el transporte pesado de las carreteras, vamos a poder estar mejor. Con Lemoiz nos decían que si no se construía Lemoiz, me está sonando en la cabeza las palabras de Arzayus. Si no hay Lemoiz, viviremos con velas. Sí. Bueno, no hay Lemoiz, ¿no? Y las fábricas de velas han cerrado. Claro, lo que decía antes, sí, que el negocio está en hacerlo. El Lemoiz no era importante hacer una central nuclear. Lo que era importante era hacerla, es el construir. Y lo que ha venido después, Lemoiz se cerró, por cierto. Es el único caso en el mundo donde la presión popular, en todos sus aspectos, luchando junto, ha conseguido cerrar una central nuclear. Ni en Alemania, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. Porque se llegó a instalar finalmente y le hizo cerrar la presión del pueblo. Sí, sí, la central está allá. Es una carcasa enorme, está allá. Yo la vi. Sí. ¿La viste? Sí, la vi. Pasé. Y los obreros dentro. Horrible. Hacían sabotajes, la gente en la calle, los partidos que estaban en contra, como entonces el Herri Batasuna, en las instituciones, las otras organizaciones de la izquierda abertzale también, todos juntos se consiguió parar Lemoiz, el único caso en el mundo. Y con ese ejemplo, con el tren de alta velocidad, porque es una obra que no tiene ningún objeto. En un país de 20.000 kilómetros cuadrados, un tren que atraviesa el país que no tiene paradas. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de Lemoiz y en el caso de que quiera construir alguna... ¿Conseguimos parar Botnia Iense? Ah, no, no, nadie se movilizó. Ah, cierto, que nadie hizo nada acá. Victoria, ¿no dormiste bien anoche? se fue como un lapsus, así, la gente pensó que salía a la calle. Al contrario, tuviste un buen sueño, sí. Pero no, despertate que la pesadilla es la vida real. Cierto. Bueno, entonces esperemos que el dato ese de... Si son inteligentes y han sabido ver, ¿no?, el resultado de las elecciones en los pueblos donde pasa el tren de alta velocidad, que lo sepan aprovechar y que... Perdóname un rato. Antes has preguntado de que las consultas populares. Se han hecho consultas populares en varios pueblos. Todos los pueblos donde la gente ha podido ir a votar, y ha ido el que ha querido, en todos los pueblos ha salido que no. ¿Todos los pueblos por donde va a pasar? Todos los pueblos ha salido que no. O sea, es un dato. O sea, es decir, no lo queremos. No lo entiendan, queremos. Señores, que no lo queremos. No lo queremos. Sino, esperemos que no lo construyan, porque el impacto ecológico además es muy grande, muy fuerte. Sí. Y si no, después los sabotajes, como viene a mano con el antecedente, van a ser continuos. La otra vez cuando estaba ahí, allí, me decían que claro, que las carreteras también y las autopistas, ¿no?, que se han ido construyendo más y más y más, y de alguna manera, o sea, hay muchas. ¿No? Claro, la solución nosotros que vemos ahí es cambiar el modelo social. Es que con este modelo social neoliberal de mercancía para aquí, mercancía para allá, normal que hagan, que sigan construyendo. Entonces hay que darle otra vuelta de tuerca y repensar qué modelo queremos construir, claro, socialmente también. un gurut, un gran amigo de allá, que me decía, o sea, queremos velocidad, ¿no? Pero esta velocidad está teniendo un costo, que es, o sea, destruir nuestra propia tierra, haciendo más autopistas, o sea, más allá del tren, sino también una infraestructura o un proyecto de montar una infraestructura en Euskal Herria que atenta contra la propia Euskal Herria, ¿no? En lo territorial. Y además yo creo que, a ver si son un poco inteligentes y dejan un poco el tema económico, porque antes hablando de Lemoiz, por ejemplo, gracias a la lucha popular se logró parar, pero han destrozado, yo lo digo porque me toca de cerca, porque toda mi familia es de Lemoiz, y han destrozado toda la zona. O sea, muchos arrantzales que iban a pescar allí ya no pueden hacerlo, han acabado con muchas especies. Eso era en Basordas, y Basordas es tierra de jabalís, por supuesto. No queda, no queda ni uno. O sea, gracias a la lucha se logró parar, pero el destrozo que hicieron, eso ya no se puede recuperar. Claro. Expropiaron tierras, a nosotros nos expropiaron tierras. Por supuesto, no hemos visto absolutamente ni una peseta, ni un euro a cuenta de eso. Y, hombre, estás contento porque eso ha sido gracias a la lucha popular, pero el destrozo, no tanto como podía haber sido, pero el destrozo está hecho. Y ahí nadie se hace cargo de eso. Como con Itoiz también, que ahora eso, el sabotaje es, se lo está haciendo la propia naturaleza, es, con los movimientos que están habiendo en los pueblos cercanos, la gente que está abandonando los pueblos porque las casas están todas agrietadas y eso. Claro. Zona donde jamás había habido movimientos de tierra y eso, pero con esas obras que se hacen, se agreda la naturaleza. Y la naturaleza luego responde, ¿no? También. Además del pueblo, la naturaleza, cuando el pueblo ya no puede, vuelve a recuperar de alguna manera su terreno y... Sí. Para hacer un negocio, se me acaba de ocurrir. Exportamos jabalís. Si acá hay pila. Acá hay plaga, ¿no? Exportamos jabalís, hacemos negocio. Plagas hay de muchas cosas como para exportar. Lo de Itoiz es un tema muy grave. Tienen terremotos prácticamente a diario. Sí. Parece que hay una ladera que se está corriendo, y en Europa tenemos ejemplos de presas similares. En Italia hay una, en el Estado español, en Valencia hubo otra, la presa de Tous, que con el corrimiento de las laderas la presa reventó y hubo miles de muertos. O sea, es un tema que es grave, es muy grave. Pero no les dé la idea de que la naturaleza les hace el sabotaje, no, así que la ilegalicen. ¿Serían capaces, Pipas? Ándate. Sí, sobre todo Navarra. Yo creo que sí, en Navarra sí. Y si no ilegalizan, la reprimirían, sí. Pues este árbol queda ilegalizado, ¿eh? A ver si la naturaleza de la izquierda de Versalle todavía, ¿eh? Bueno, entonces creo que sí, vamos, podemos ir redondeando el programa de hoy y decir que además esto del tren de alta velocidad, que es un tema, que parece ser un tema, bueno, que van a hablar del tema del tren de alta velocidad, viendo tanta cosa fundamental y esencial para hablar. Ayer también estuvo presente una bandera de HT Gelditu Elkartana, ahí en la marcha del filtro. Y sí, que además sirvan las movilizaciones populares de ejemplo a otros pueblos, ¿no? En contra de todo lo que son los avances del capitalismo, digamos, que pueden ser frenados cuando la causa es justa. Y que, bueno, un saludo, vamos a mandarle un especial saludo a Norma Morroni, que como ya la nombramos hoy, es un ejemplo de dignidad y de lucha constante. Y bueno, y esperamos que haya justicia, ¿no? Porque después de 13 años no saber quiénes fueron los responsables de la pérdida de un hijo es algo muy fuerte. Y no, en el caso de... Como decía Norma la otra vez, ¿no? ¿No? O sea, bueno, no hay justicia, ¿no? Que es lo que queremos y por lo que peleamos hace tanto tiempo. Porque no solo por el 24 de agosto se pide justicia, pero a su vez, o sea, que se muevan los cargos para darle más poder o más autoridad a los culpables, ¿no? A los protagonistas y culpables de lo que se dice normalmente la masacre de Jacinto Vera, porque, o sea, estuvo tan descontextualizado, ¿no? Hubiese sido unos años antes, capaz que en la época de dictadura, bueno, no lo entendíamos porque tampoco lo vamos a avalar, pero fue en un momento que realmente no se esperaba, ¿no? Entonces, por lo menos, bueno, que se tomen un poco, se podamos lograr movilizarnos de tal forma que no nos sigan tomando del pelo y que se siga faltando tanto el respeto, ¿no? Y que se promueva a esta gente, se le dé más cabida. Bueno, a ver, un mensaje entonces de cada uno le vamos a pedir, de despedida, porque ya les queda poquito acá, en Uruguay ya se están por ir, entonces vamos a un mensaje, a ver, Tichu. Yo lo único que quería decir es igual un eslogan que desde Askapena se tiene, ¿no? Que es muchos países y una sola lucha. Yo creo que en días como el de ayer, de alguna manera lo ves en la práctica. O sea, es algo que lo tienes en mente, que sabes que es así, que es la misma lucha, aunque independientemente de la nación o del país donde estés. Pero yo creo que ayer, de alguna manera, fue, y bueno, y estando en Argentina también lo hemos vivido igual en otros momentos, fue una manera práctica de ver que eso realmente es cierto, que no es ninguna utopía ni un eslogan vacío, sino que es totalmente cierto. Y luego, pues nada, pues muchísimas gracias pues por la solidaridad que hemos recibido tanto en Uruguay como en Argentina, y pues nos han hecho sentir como en nuestra casa, y que bueno, que seguiremos luchando juntos. Bien. Bueno, la verdad que Tichu lo ha dicho todo. Es una... Bien, Iker. Bueno, pues agradecer al pueblo uruguayo también acogernos de estas formas. También sabemos que también es que su lucha, también el derecho a asilo, también es un derecho de los uruguayos, que la pelea es suya también, y nada, pues animar a todos a que sigan ahí en la pelea, y que cada vez está más cerca, que aunque lejos está, cada vez está más cerca el objetivo. Bien, a ver, Pipas. Le decimos Pipas, pero se llama Julio, ¿no? Julio, bueno, eso depende del mes también, ¿eh? También, ¿no? Sí, lo de ayer fue una bella prueba de lo que se dice que es el internacionalismo proletario, ¿no? Cuando alguien explica o te pregunta, ¿y eso qué es? Pues mira, lo que pasó ayer. Uh-huh. Una historia de amor entre dos pueblos. Es así. Qué lindo. Es verdad, poético. Tenemos un romance, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero se siente. Y qué lindo sentir la solidaridad cuando llega, ¿no? Y por eso que nos agradece que se devuelve, y así está. Es una ida y vuelta, y quedó demostrado, y queda demostrado, y se revive año a año, y además en lo cotidiano también. Bueno, entonces, ese será el mensaje de despedida de los tres compañeros que nos están visitando. Y ahora nosotros nos despedimos como siempre, porque nosotros nos tienen que seguir aguantando todos los sábados, de 12:30 a 13 horas, con Orain Euskal Herria. Nos despedimos como siempre. Victoria, ¿cómo es que decimos? Osasuna, Tascatasuna. Bien, Osasuna, Tascatasuna. Nos vemos. Preso a Quechera. Nos vemos, nos escuchamos. Bueno, Agur. Agur.